Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Y siendo exactamente las 7 de la mañana y un minuto, damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya están prendidos de la señal de Zona Cultura, aquí a través de Radio CCE y también de Cultura FM, los diales 940 AM y 100.9 FM respectivamente. También queremos recordarles que a las personas que tienen en este momento ya la oportunidad, estarán trabajando, investigando, haciendo alguna tarea frente a su computador, pueden digitar las páginas www.casadelacultura.gov.es. En esa página, en la parte superior, encontrarán un icono de Radio CCE. Damos clic ahí y rápidamente entramos ya a una página en la cual nos van a poder observar y también nos van a poder escuchar. La página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También agradecemos la retransmisión de este informativo que lo hace www.cceeloro.gov.es. Este es el medio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Oro. Recordarles también que estamos ya en la aplicación Twenning. Eso ya lo pueden buscar ustedes simplemente en el internet. Ahí digitan ya Radio CCE y ya nos pueden también sintonizar por ese otro medio. Para este día, este miércoles 8 de noviembre, tenemos variada información para acompañarles en estos próximos 120 minutos. Antes de irnos ya con los detalles, queremos recordarles que este miércoles ya desde este momento rige la restricción vehicular pico y placa para aquellos automotores cuyo último dígito sea 5 y 6. Esto arranca desde las 7 de la mañana y se mantiene hasta las 9:30. En la tarde se repite 16:00 hasta las 19:30. Así que a tomar precaución para el día de hoy, según se ha podido observar en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tendremos un sol, un día despejado con fuerte presencia del sol. Así que tome las precauciones necesarias si va a pasar afuera a la intemperie, utilice un protector solar, una visera, también una gorra, que esto, ustedes recuerden que aquí en la ciudad de Quito, por la altura y por otras condiciones, la radiación solar, la radiación es bastante fuerte, así que no se deje sorprender, evitémonos las quemaduras, que el sol está muy picante el día de hoy. Tenemos 7 de la mañana y 3 minutos, tiempo ya para dar inicio a nuestro informativo y contarles lo que tenemos preparado para este día. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana y 3 minutos, vamos ya con el detalle de la información. La gran feria turística Ecuador, tu lugar en el mundo, ya está en marcha. Ecuatoriano es premiado en Bienal de Pintura en México. Ecuador participó en reunión del Mercosur sobre turismo y patrimonio. Este viernes, bien al sur, se tomará el MAG de Guayaquil. Ballet Urbano estrena nuevo proyecto coreográfico. Desde hoy y hasta el próximo 18 de noviembre, viva acá en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la 7ª edición del Festival de Film Francés. El Festival de Cine organizado por los grupos LGBTI se expondrá en la Cinemateca Nacional a partir del próximo 16 de noviembre. El investigador y cineasta Javier Izquierdo nos contará aquí en nuestro informativo sobre las proyecciones que se realizarán a nivel de todo el mundo, más de 100 proyecciones. La historia del cacao ecuatoriano se expuso en Israel. Cuco Teatro, Caminantes del Sur, presentan el taller Teatro Periodístico, una herramienta actual para todas y todos. El cuerpo de Bach vuelve a escena. En esta ocasión se toma el Parque Urbano Cumandá. En 2 días, organizaciones sociales y artísticas discutirán las representaciones de la masculinidad. Kikuyo Editorial lanza un indispensable libro que toda alma agitada por la belleza o por la rabia deberá tener. De eso les contaremos más adelante. Y recuerde, desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas, hoy estaremos acompañados por diferentes actores culturales y sociales. Nuestra primera invitada será Diana Aboguian, con quien hablaremos sobre Uno más Uno, una obra de teatro que está próxima a presentarse en la Casa Toledo. Y desde las 8:15 nos acompañará Juan Pablo Burbano, gerente de Craft Ecuador y organizador del Summit de Transparencia. Hablaremos sobre la transparencia y la ética en la cultura ecuatoriana. Nuestra última invitada, y no por esto menos importante, será Diana Herrera, quien nos acompañará para dar a conocer detalles sobre la editorial El Bichito, una iniciativa de jóvenes que buscan publicar varias ideas desde las tecnologías de la información. Y si usted también quiere ser parte de esta iniciativa de dar a conocer eventos artísticos y culturales, recuerde que atendemos su llamada desde las 7:30. El teléfono es el 2220-966, 2220-966. 7:07, aquí arrancamos con la información. En el país. 7:07, nos vamos ya con la información. Arrancamos con algo de carácter internacional donde Ecuador ha tenido su presencia. Artista nacional fue premiado en la Bienal Internacional de Pintura de México. La Embajada del Ecuador en México informó que la obra Vestigios del artista visual David Celi recibió la segunda mención honorífica en la primera Bienal Internacional de Pintura de México, organizada en San Luis Potosí del 1 al 12 de noviembre de este año, entre 2.000 participantes provenientes de 28 países. David Celi estudió diseño industrial y desde el año 2004 incursiona en procesos artísticos visuales. Ha recibido menciones de honor en varios salones del país, como en el Salón de Octubre, el Salón de Junio en Machala en el 2012, 13, 14 y 15, el Salón de Julio en el 2016, así como en el Salón Mariano Aguilera años 2005, 2006 y 2007. Al conocer el resultado del comité de selección, David Celi manifestó su complacencia por el reconocimiento recibido y por haber representado con éxito al Ecuador en la Bienal. Estoy seguro de que esta experiencia enriquecerá mi carrera y producción. Considero que todo este conocimiento e intercambio rendirá frutos en la escena artística ecuatoriana, manifestó David Celi. El trabajo de Celi invita a inmiscuirnos en sus lienzos, en sus miedos y angustias que plasma, un continuo esfuerzo por la superación y la lucha por estar ahí. El embajador Leonardo Arizaga felicitó al artista visual David Celi por su talento, por su capacidad y por haber representado al Ecuador. El titular de la misión diplomática también agradeció al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador por su apoyo y por haber concretado la participación del artista en esta bienal. Información tomada del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y vamos con más información, más hechos noticiosos de este día. Queremos comentarles que la Agencia Metropolitana de Tránsito informa, se realizan cierres para dar inicio al contraflujo del túnel Guayasamín en el sentido Valle a la ciudad de Quito. Así que las personas que están por el sector, tomen en cuenta esto. Los cierres para dar inicio al contraflujo del túnel Guayasamín en el sentido Valle hacia la ciudad de Quito. Vamos con más acontecimientos noticiosos. Les queremos contar sobre un hecho El Ministerio de Turismo y la empresa privada del país se unen en la Feria Ecuador, tu lugar en el mundo, que busca fomentar el turismo interno. Que cada ecuatoriano conozca todos los atractivos turísticos del país, lograr un turista por habitante, así como posicionar la comida del Ecuador en el mundo, son los principales objetivos de la Feria Ecuador, tu lugar en el mundo, que acaba de emprender el Ministerio de Turismo conjuntamente con empresas privadas de la industria turística del país. Esta iniciativa busca que el turismo sea intenso los 365 días del año y no solo en los feriados, pues según datos del Ministerio de Turismo, solo en el último feriado se realizaron 1,3 millones de viajes, generando así 85 millones de dólares. Por eso el ministro de Turismo, el doctor Enrique Ponce, señala que es un buen mecanismo para la economía nacional. Nadie puede dejar de estar plenamente convencido de que el turismo es igual que la lluvia, nos moja a todos. Y es por eso que todos tenemos que apostar por el turismo como la primera fuente de ingresos y de felicidad. El turismo receptivo y las inversiones generan divisas. Vemos nosotros cómo este motor llamado turismo dinamiza la economía, atrae divisas, impide que las divisas que ya están en el país se vayan fuera de nuestras fronteras. Hoy quiero decir tu mirada. Este criterio lo comparte Rocío González, primera dama de la nación, quien asegura que la mejor forma de acabar con las desigualdades es con el turismo. El turismo es una fuente inagotable tanto a nivel económico como a nivel humano, porque tiene esa virtud única de conectar directamente a pueblos y sociedades diversas a lo largo y ancho de todo el mundo, pero también porque es una de las vías más claras para erradicar la pobreza. Si cada esfuerzo que hacemos, cada uno desde su espacio, para que nuestro país sea más justo, más equitativo, más hermoso, es también un aporte para el turismo. La feria pone 3 productos en venta a la ciudadanía a través de 1.400 agencias. El primero, denominado Ecuador a tu manera, da la opción al ciudadano de desplazarse al lugar de su preferencia por sus propios medios. Tendrá 4 noches de alojamiento en más de 500 hoteles de todo el país y desayuno diario por el precio de $89. La segunda, Ecuador a tu aire, incluye pasaje aéreo de ida y vuelta, traslado del aeropuerto al hotel con 1 o 2 noches a su elección y desayuno diario. Esto por $189. El tercero es Ecuador sobre ruedas. Incluye transporte terrestre en vehículo privado, guía acompañante, estadía en hoteles, desayuno, visitas panorámicas en cada destino. Esto por $89. Si quiere viajar con uno de estos 3 productos, visite la página www.tulugarenelmundo.es. Y bueno, ahí tenemos esa invitación. No se olvide, existen cerca de 1.400 agencias de turismo que estarán trabajando con estos 3 paquetes turísticos. Como ya lo hemos podido escuchar ahí, Ecuador a tu aire, Ecuador a tu manera, también Ecuador sobre ruedas, 3 paquetes en los cuales usted puede visitar diferentes espacios de todo el país. La iniciativa es que exista un turista por cada habitante, así que por un lado tenemos que hacer un turismo nacional y también atraer la mirada del mundo hacia el Ecuador. Vamos a cambiar de tema cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 13 minutos. El turismo fue uno de los temas tratados en la última reunión del Mercosur, en la que Ecuador participó mediante la presencia del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio participa de la reunión de Mercosur sobre turismo y patrimonio que se desarrolla en la localidad Maiceló, en Brasil. Esta cita, que cuenta con la presencia de Isabel Ron, subsecretaria de Patrimonio, permitirá que especialistas de diversas geografías analicen el relacionamiento entre los conceptos de turismo y patrimonio. Se entiende que patrimonio no son solo los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, sino también los paisajes, los procesos de desarrollo de las comunidades, la biodiversidad, los grupos de objetos variados, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales. La interacción del turismo en forma adecuada traería beneficios para todos. Un objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. Otro de los objetivos del encuentro es intercambiar experiencias de articulación entre turismo y patrimonio por parte de los países participantes, como son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Ecuador. De ese modo, generar estrategias que canalicen acciones dinamizadoras para la puesta en valor del patrimonio cultural. En la región se perciben inquietudes y desafíos similares, por lo que la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias nos enriquecen y permiten trazar rutas comunes. Finalmente, se realizará la ceremonia de certificación al Memorial Quilombo Dos Palmares en Serra de Barriga, que obtuvo un reconocimiento como Patrimonio Cultural de Mercosur, así como lo obtuvo Ecuador con la denominación de Cumbes, Quilombos y Palenques. Y vamos a continuar con más información. El tiempo avanza y aquí continuamos con más detalles. Les queremos contar sobre algo importante: la presencia de Ecuador en el mundo a través de su comida, a través de sus elementos naturales, como es el caso del cacao. El Ministerio de Cultura y Patrimonio participó junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en una exposición que tuvo como objetivo mostrar nuestro cacao fino y de aroma. Esta muestra, que estuvo expuesta el pasado jueves 2 de noviembre en la antigua estación del tren de Hatashana en Tel Aviv, Israel, buscó dar a conocer los diversos procesos e historia de nuestro cacao por medio de fotografías. Además, el público israelí tuvo la oportunidad de degustar 7 variedades de nuestro chocolate. El evento contó con la presencia del alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, la embajadora de Ecuador en Israel, María Gabriela Troya, entre otras autoridades, que probaron lo mejor del cacao ecuatoriano, que al estar hecho del mejor cacao de fino de aroma, ha sido acreedor a múltiples reconocimientos y premios internacionales en los últimos años. Científicos afirman que recientes descubrimientos denotan el consumo del cacao en la Amazonía ecuatoriana hace 5.000 años. La muestra que se expone se denomina El fino aroma de la identidad de Ecuador, sobre lo emblemático del cacao como patrimonio y rasgo cultural del país. Y bueno, a más de una persona en este momento seguro ya le antojamos un chocolate. ¿Qué tal una taza de chocolate caliente en este día? O una barra, que dicen que puede llegar a alegrar muchos corazones el consumo del chocolate. Vamos a continuar con más información en nuestra cabina, 7 de la mañana y 17 minutos. Bienal Sur presenta colecciones culturales de Argentina y Ecuador en una misma exposición que se inaugura este viernes. La primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, organizada por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, involucra a una red de universidades, centros y museos que han trabajado en torno a 4 grandes ejes: curadurías propias, colección de colecciones, arte en las fronteras y acciones en el espacio público. Este mes llega al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, sumando alianzas con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Universidad de las Artes de Ecuador. La idea de la exposición dentro del eje Colección de Colecciones de Bienal Sur toma una selección de obras provenientes de los fondos de las colecciones de los museos Macro Costagnino de Argentina y el MAC de Ecuador, con el objetivo de realizar un ejercicio de diálogo entre los patrimonios de ambas instituciones, cuya inauguración se realizará este viernes 10 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, a la que todos están invitados. La selección de las obras realizadas sobre sendas colecciones formadas con perfiles y objetos diferentes permite no solo ampliar los canales y condiciones de visibilidad de las mismas, los cruces planteados alrededor de núcleos, el lugar del hábitat, territorio, paisajes, sensualidad y sexualidad, globalización y realidades, opacidad y transparencias, procuran fundamentalmente explorar puntos de encuentro tanto desde los recursos como desde las problemáticas abordadas por los artistas en los discursos plásticos modernos y contemporáneos. Así, Bienal Sur instala una nueva dinámica en busca de establecer otros vectores al interior del sistema de arte y la cultura, e interpela a distintos públicos invitándolos a sumarse a este espacio de pensamiento. Información tomada del portal del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos a continuar con más información ya en nuestra cabina a las 7 de la mañana y 21 minutos. Quiero recordarles a ustedes que nos siguen en este informativo, que aparte de la señal en 100.9 FM y los 940M, por supuesto, aparte de la señal de las ondas, también estamos tenemos presencia en el Internet. Las personas que quieran también seguirnos por su teléfono celular, simplemente ingrese a Play Store, descargue la aplicación Radio CCE HD y ya nos puede escuchar desde la comodidad de su teléfono celular, desde su bolsillo. En las personas que ya estén frente a su computadora, su monitor, queremos recordarles que existen páginas web a través de las cuales nos puede escuchar. Tenemos www.casadelacultura.gov.es y también www.ccloro.gov.es. En Twenning también tenemos ya presencia. Entre a ese portal, digite Radio CCE y ya nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo donde usted esté. Ahí estaremos con usted, acompañándoles la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya en nuestra cabina 7 de la mañana y 22 minutos, tiempo para iniciar ya con nuestro segmento La Casa. En la casa. Nos vamos ya con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted recuerde que aquí en esta institución siempre existen muchos eventos, desde lo más variado, artes plásticas, artes escénicas, cine, danza, todo se concentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y usted simplemente tiene que estar pendiente de toda la información que le entregamos, darse cita acá y ser parte de esta comunidad artística que se encarga de realizar este tipo de eventos. El homenaje a Bruno Schulz se realizará mediante la proyección mundial del documental Proyección Mundial Encontrando Imágenes. Resaltamos a continuación la opinión del investigador de la Cinemateca Nacional, Javier Izquierdo, y de su director, Diego Coral. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y la Fundación Benjamín Jaser Film Production van a presentar un evento cinematográfico de carácter mundial. Esto es el estreno simultáneo en 100 salas diferentes de la película Encontrando Imágenes. En este evento, proyección mundial, 100 cines recuerdan a Bruno Schulz, de pintor y escritor polaco-judío, que fue uno de los hombres más influyentes del siglo pasado. El estreno de Encontrando Imágenes se realizará en todo el mundo por motivo de la conmemoración del 75 aniversario de Schulz. Se proyectará en 11 idiomas y en más de 80 ciudades alrededor del mundo. Escuchemos el criterio del investigador de Cinemateca Nacional, Javier Izquierdo. Se viene el domingo 19 de noviembre, ¿no es cierto? Va a ser la proyección aquí, en la Cinemateca Nacional del Ecuador y en varias otras ciudades, en 100 cines del mundo. Sí. En lugares como Austria, Brasil, República Checa, Alemania, Israel, Italia, Macedonia, México, Países Bajos, Polonia, Rusia, España, Suiza, Ucrania, Estados Unidos. Hacemos además un análisis significativo de lo que representa Cinemateca Nacional para las cinematecas conectadas a nivel del mundo. Varias cinematecas del mundo se unen para difundir esta historia. Es un documental sobre un escritor y artista, pintor polaco que murió en el holocausto, en el 42, como prisionero de los alemanes. Finalmente, escucharemos el pronunciamiento del director de Cinemateca Nacional, Diego Coral, resalta el trabajo que realiza su grupo por beneficio del tema audiovisual. Significa la unión de cinematecas alrededor del mundo, significa la vigencia de la cinemateca como un espacio de innovación, de proyección de estrenos y de películas que están, digamos, conmoviendo en actualidad al mundo. Para Zona Cultura, Alex Mora. Vamos con más información, 7:24 a.m. Queremos ya darle la bienvenida a nuestra compañera de fórmula, Lisbeth Ábalos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigos y amigas. Como siempre, atrasado. Lo que pasa es que Quito en la mañana es un caos. Y entonces les recomiendo, para que no les pase lo mismo que yo, que salgan con tiempo. Se puede dañar un ecovía. Tengan mucho cuidado con las pertenencias en el transporte público. Y cuidemos nuestro cuerpo. ¿Cómo está el sur de la ciudad en el tránsito? Como lo mencionaba, está caótico. Eso es siempre. Creo que el horario de caos empieza desde las 5 de la mañana hasta las 7, que es todo lo que pasa. Hasta el sector del recreo es un caos. Es casi imposible subirte a un ecovía. Bueno, ese es tu breve reporte sobre el tránsito. Nos vamos ya con la información. ¿Qué tenemos a continuación, Liz? ¿Quieres recordar cómo eran las fiestas familiares de los ecuatorianos en el pasado siglo? El Ballet Nacional del Ecuador le invita a vivirlo con la presentación de la obra Farrón, porque la vida es puro vacilón. Farrón, porque la vida es puro vacilón, es el nuevo trabajo coreográfico que ha venido produciendo el ballet urbano durante los últimos 3 meses bajo la dirección de José Vacas y el coreógrafo Freddy Takuri. Con danza, teatro y música, se ponen en escena las jaranas de una familia de clase media desde 1965 hasta 1992, como un acercamiento a las realidades de la vida festiva de la sociedad ecuatoriana, en donde se plasman los cumpleaños infantiles, bautizos, primeras comuniones, el matrimonio, entre otras festividades. Es una visión cronológica de los años 60, 70, 80 y 90 que presentan las diferentes etapas de la vida de una familia, en la que se evidencian formas de vivir que van determinando comportamientos dentro de la sociedad. Una obra con impacto teatral donde la escenografía, utilería, vestuario e iluminación se convierten en una recreación estética de las tradicionales fiestas familiares interpretada por los 16 integrantes del elenco. José Vacas, creador de la obra, ha dirigido mimo, pantomima, teatro, ópera y danza, y en el 2017 postuló la obra al Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas, siendo este trabajo seleccionado para su publicación. El estreno mundial se llevará a cabo el martes 14 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la Avenida Patria y Avenida 6 de Diciembre, a partir de las 7 de la noche. El Ballet Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a que asista a este evento. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la calle Abascal N40-63 y Gaspar de Villarroel, o en la Metrodanza, en la avenida 6 de Diciembre y Patria, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, amigos, siendo las 7:27 a.m, nosotros nos separamos de ustedes para que escuchen unos mensajes de nuestra institución. Enseguida volvemos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Huantra Raimi Pichincha. Primer encuentro de culturas urbanas. Disfruta con nosotros 2 días llenos de música y diversión. Sábado, 11 de noviembre. Escenario rock junto a Bajos Sueños. Black Zoom. Descomunal. Astra. Mad Brain. Subliminal. Minoen. Sigma Detonador. Botrops Atrox. Y Lago Gris. Domingo, 12 de noviembre. Rap y fusión con Swing Original Monks. Guanaco. Marmota. Beat Mica Delica. Xcari. DJ Crisis. GeoPro. Yeka Libre. Mejiel. Kamikaze MC. Tribangi. Y Guerrera Twista. Recuerda, ven el 11 y 12 de noviembre al Ágora de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Ingreso, un libro en buen estado. ¡Te esperamos! Núcleo de Pichincha. Apoyando a la cultura en territorio. La Fundación Títeres FUE presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno amigos, siendo ya las 7:31, les contamos que lo mejor del cine francés viene hoy a partir de las 17 horas. Hoy es la séptima, se inicia la séptima edición del Festival de Filme Francés. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Ulises Estrella, Flaxo Cine, Cine 8 y Medio y la Alianza Francesa unen sus esfuerzos para traernos este nuevo festival temático francés. A continuación, ampliamos la nota. Nuestra sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una de las cuatro sedes de este fenomenal evento que nos trae lo mejor del cine galo. A partir de esta tarde y noche, usted podrá disfrutar de 16 destacadas producciones contemporáneas. Nos traen diferentes géneros y todo esto en la séptima edición del Festival de Filme Francés. Animación, comedia y policiales son los films que más resaltan del cine francés. Muchas de ellas han recibido premios ya en festivales internacionales. La Alianza Francesa, a través de su programa cultural, trae cuatro temáticas diferentes, esto en conmemoración al proyecto Noviembre Digital. Escuchemos a dos de sus personeros principales. Charles Dix es el director cultural de la institución. Él nos explica más de lo que representa Noviembre para la cultura francesa. La primera es la temática de la animación. Es la temática que me parece la más importante porque es en relación con Noviembre Digital, que es también un evento internacional que tiene que promover la cultura francesa y los nuevos directores de cine. Específicamente trabaja en relación con el digital, los computadores y la animación. ¿Cómo está el mundo del cine en la actualidad para los franceses? Las nuevas generaciones expanden su espacio y generan nuevas producciones. La nueva generación no quiere mucho más ir al cine solo para ver como cine de Estados Unidos o este tipo de cine. Es que la gente quiere ver también en un computador tipo de serie A como Supa Supa, por ejemplo. Y es que es lo que me parece interesante, de promover también este tipo de nueva película, que es una manera nueva de hacer el cine. Es que 10 y 20 años antes la gente tiene que comprar una cámara, fue súper difícil de hacer una película de cine. Ahora es mucho más fácil, nos tenemos como cámara, como Panasonic, no sé, clásico, pero que puede filmar en 4K 4K. Es una súper buena calidad. Cristina Rendón es la coordinadora cultural de la Alianza Francesa. Ella nos explica la diferencia entre comedia local, norteamericana y la francesa. Por eso lo hemos llamado al humor, la sección de humor, el doble sentido, porque es un humor muy diferente a una comedia norteamericana, por ejemplo, o mismo al humor latinoamericano nuestro. Entonces yo creo que lo que realmente ofrece el festival es esa posibilidad de ver un cine diferente. Estamos también tratando de traer películas muy actuales, entonces no solamente el cine clásico de los creadores del cine, sino también lo que está pasando ahora. Finalmente, Cristina nos detalla qué es lo que va a vivir el público al observar un cine diferente, nuevas temáticas, tópicos y, en general, su cultura. Yo creo que el cine muy comercial, así incluso sin hablar de una nacionalidad, cuando se va a la comedia creo que se va a algo como muy evidente, muy obvio. Y creo que esa es la diferencia en este tipo de comedias, que es para mí un humor un poco más interesante, de pronto no tan fácil, no tan digerible, muy evidente, no tienes que pensar nada. Recuerde, lo esperamos de esta tarde a partir de las 17 horas, Festival de Cine Francés en Cinemateca Nacional, Ulises de Estrella. Para Zona Cultura, Alex Mora. Bueno, qué belleza, cine francés aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, todas estas presentaciones se realizan aquí en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. El ingreso es libre, usted simplemente puede ingresar a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ver a detalle las películas, los directores, los horarios, y escoger una y darse cita acá. Venga acompañado con sus amigos, con su familia, con su pareja, es una experiencia completamente diferente. Y algo que sí hay... vale la pena señalar es que muchas de las películas que encontrará aquí difícilmente podrá verlas en otro espacio. Y vamos a seguir hablando de cine, Lisbeth. El Lugar Sin Límites es como se lo ha denominado a la edición 15 del Festival de Cine organizado por los grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales LGTB. El mismo será expuesto en la Cinemateca Nacional, específicamente en la Sala Alfredo Pareja, a partir del 16 de noviembre. Más detalles a continuación. Nuevos espacios continúan desarrollándose acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta vez nos llega la 15ª edición del Festival de Cine LGBT. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales se unen para presentar una vez más este festival que tradicionalmente lleva el nombre de El Lugar Sin Límites. Diferentes temáticas podremos observar en esta gala que arranca el 16 de noviembre y terminará el 26 del presente mes. Entre los largometrajes que más destacan están Amor a Paso de Gigantes, de María Audraz, y Chicos de Venta, producción del japonés Itako. Dialogamos con dos personeros del evento, Diego Vega Reyes, director, y Mariela Vivar, productora ejecutiva. Diego nos cuenta más detalles del mismo y nos cuenta qué representa esta nueva edición. Creo que el Festival El Lugar Sin Límites se ha catapultado como uno de los principales en mostrar ese cine diverso, ¿no? Y creo que este año va a ser una edición especial porque justamente se cumplen 20 años de la despenalización de la homosexualidad y justamente se prevé distintas actividades en el festival. Creo que el festival se ha convertido en una plataforma para mostrar distintos trabajos internacionales que solo se podrán ver a través del festival, porque es muy difícil, tanto por la temática, por programación, distribución, que estos trabajos lleguen a salas de cine comerciales, por ejemplo. El Evangelio según Mateo y Mujeres frente al espejo son dos de las producciones que más destacan en esta presentación. Tanto Diego como Mariela profundizan más sobre estos films. En los 3 años que estamos, hemos hecho 9 cortos y considerábamos como que era el momento de ya realizar un proyecto más grande, que es ya un largometraje. Entonces, básicamente, ideas había muchas, ¿no? Pero justamente el impacto que tuvo el Evangelio según Mateo y el documental Mujeres frente al espejo, que son los 2 cortos que abordan la temática LGBTI y que participaron en el Festival Lugar Sin Límites en años anteriores, el impacto que tuvieron, la censura que existió, las críticas a favor y en contra, nos dieron como esa motivación, ese impulso para contar ese tipo de historias y abordar Amores de la mitad del mundo y contar 5 historias. 5 historias que se desarrollan en la ciudad de Quito, que se presenta como la primera película ecuatoriana en abordar en su totalidad la diversidad sexual. Le consultamos a la productora ejecutiva Mariela Vivar por qué considera que los films de estos grupos no logran todavía tener el espacio de lo que ellos denominan el cine comercial. Al ser una productora independiente, al tratar de, como objetivo principal, manejar los problemas sociales que tal vez sí ya se han tocado, ya se han palpado en diferentes películas o cortometrajes, nos dimos cuenta que era el momento de englobar todo lo que significa la comunidad LGBTI. Y sí ha sido difícil, sí, como lo mencionó Jorge, como lo mencionaste tú, o sea, es complicado todavía ser parte o buscar que la sociedad se sume a la tolerancia, no debería estarse buscando, porque al final son seres humanos como nosotros. Los grupos a los que ellos representan siguen en su lucha diaria constante porque se respete el derecho a la diversidad. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y me solté el cabello, me ¿Es fanático del arte urbano? Esta es su oportunidad de participar en el primer encuentro de culturas urbanas, Huampra Raymi, Pichincha, una actividad programada por el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, del 9 al 12 de noviembre, con la participación de varios grupos artísticos. El encuentro Huampra Raymi contará con foros en los que se dialogarán sobre los jóvenes y su identidad, exposiciones de graffiti, talleres, video y dos grandes conciertos en los que predominará el rock y el hip hop. Las actividades darán inicio el día al jueves 9 de noviembre. Se efectuará el primer foro, el cual tendrá como objetivo trabajar las políticas públicas con la participación de varios exponentes de instituciones oficiales. Se realizará en la UNA Sur, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Mientras que para el día viernes 10 de noviembre se realizará el encuentro con músicos, artistas, productores a nivel nacional que trabajarán con el tema de culturas urbanas. Se realizará en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. El sábado 11 y domingo 12 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se hará la entrega pública al director del Núcleo de Pichincha, así como al presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el mandato juvenil. Este acontecimiento contará con la presentación de agrupaciones destacadas de la escena ecuatoriana, como la mítica banda Bajo Sueños, la divertida música de Swing Original Monks, la potencia de Descomunal, la lírica subversiva de Guanaco y varias bandas más. Hablamos con el coordinador del evento, Luis García, acerca de la proyección del encuentro urbano. El Festival Huampra Raymi es un evento que está organizando el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Núcleo de Pichincha en este momento está proyectándose a través de este encuentro poder construir un mandato juvenil. Tome en cuenta que el día jueves 9 se desarrolla el foro en la sede de la UNA Sur a partir de las 10 de la mañana. El día viernes en la Casa de la Cultura desde las 4 de la tarde sin ningún costo. Mientras que los días 11 y 12 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana se efectuarán dos grandes conciertos. Las personas que asistan a estos eventos deberán llevar un libro en buen estado, esto como parte de una donación voluntaria que será parte del ingreso. Con investigación de María José Delgado, reportó Darío Males. En Quito. Bueno, ya tenemos 7 de la mañana y 42 minutos, tiempo para adentrarnos a conocer las actividades artísticas, culturales y sociales que se generan aquí en la ciudad de Quito. Todo pendiente para que ustedes también puedan participar. ¿Qué tenemos, Lisbeth? El teatro periodístico es un género creado en los años 70 como herramienta para contrarrestar el poder de la dictadura brasileña. Varios expertos en el teatro lo aplican como protesta y expresión ante la injusticia e inconformidad respecto al gobierno. Hoy en día se sigue utilizando esta herramienta, ya que trabaja directamente con los problemas de la comunidad. A continuación, brindamos para usted más información. El teatro periodístico es la técnica más antigua y subversiva de la metodología del teatro del oprimido, creada en los años 70 como herramienta para contrarrestar el poder de la dictadura brasileña. Buscaba utilizar los medios escritos como una nueva forma de teatro contestatorio. Augusto Boal y el Teatro Arena investigan y analizan las distintas posibilidades de trabajar las noticias de prensa desde un punto de vista estético y contestatorio, indagando y poniendo en escena aquello de lo que se hablaba en aquella época de represión, persecución y dictadura. Para que el taller de teatro periodístico esté completo, contará con la presencia de dos expositores expertos en teatro oprimido, como es Ramiro Aulestia Páez, quien es actor, máster en estudios avanzados de teatro, y Cecilia Aulestia Páez, quien es psicóloga clínica, máster en trabajo social comunitario. En esta ocasión, Zona Cultura dialogó con Gabriel Narváez, es parte de la agrupación artística Cuco Teatro, quienes se encuentran organizando el taller de teatro periodístico, y comenta que el mismo consiste en convertir elementos que no son dramáticos en elementos que se pueden llevar al escenario. Consiste en convertir muchos de los elementos que no son considerados como dramáticos o teatrales, por ejemplo, una entrevista, un editorial, una noticia, en elementos dramáticos. Es una nueva forma de ir ligando este proceso de la realidad a través del arte, ¿no? Es decir, transformar todo esto que podría estar dentro de un carácter más informativo hacia un lenguaje dramático. ¿Y cómo se puede ligar el teatro y el periodismo? Pues bueno, Boal lo hizo a través de una forma muy sencilla, ¿no? Es una de sus herramientas para generar campañas de alfabetización. Roberto Páez, estudiante de periodismo, afirma que es la primera vez que conoce sobre este género llamado teatro periodístico, pero que es una propuesta interesante, puesto que la comunidad es el principal elemento. En realidad es la primera vez que escucho sobre esta expresión artística, sobre el teatro periodístico, pero me quedé gratamente sorprendido por el hecho de que es una forma de hacer teatro innovadora. Me parece genial, me parece importante también que se pueda, a través de esta expresión artística, trabajar con temas de coyuntura, con temas que son de importancia social. Es decir, con esta expresión artística se puede trabajar en la década de los 70, donde imperaban las dictaduras en toda Latinoamérica, y se puede trabajar también con esta expresión en el siglo XXI, en plenas democracias. Todos están invitados a participar en este evento que se llevará a cabo el jueves 9, viernes 10 y jueves 16 de noviembre. No hay la necesidad de ejercer el periodismo o trabajar en la actuación, sino las ganas de aprender sobre esta expresión cultural. El taller de teatro periodístico se va a dictar en la Casa Uvilla, Centro Cultural, ubicado en el sector Miraflores, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche. Tiene un costo de $30. Quedan pocos cupos para el evento, así que llamen ya al 0984-193705. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Siete y 7:46 de la mañana. Todos en algún momento seguro escuchamos a Bach. ¿Pero qué pasa si queremos conocer el cuerpo de Bach? El grupo colectivo Z le invita este domingo en la tarde a conocer al compositor alemán desde una mirada diferente. Cantan, actúan y bailan, así son los integrantes del colectivo Z, un grupo de artes escénicas que este domingo se presentan en el Parque Urbano Cumandá con su obra El Cuerpo de Bach. Este es un trabajo que crea un mundo onírico y mágico, donde la belleza de las composiciones de Johann Sebastian Bach hacen un guiño a la comedia. Paula Aujauri, integrante del colectivo, señala que la obra no se trata de un trabajo escénico convencional, sino que este rompe esquemas tradicionales, pues el cuerpo se convierte en instrumento musical. Estaremos presentando El Cuerpo de Bach, una obra familiar, ¿sí?, que es para disfrutar. Abordamos las diferentes canciones de Bach, entonces se propone que somos una orquesta sin instrumentos. Nuestro instrumento es el cuerpo, entonces está muy divertido. Es gratuita, ¿sí? Digamos, es auspiciada por el Parque Cumandá, entonces invitados todos a... Para toda la familia, sobre todo los niños, la disfrutan mucho, es una obra muy divertida. Igualmente es multidisciplinar, ¿sí? Se trabaja con música, diálogos, teatro. Va más como al estilo clown, porque no usamos diálogos, pero sí como usamos un lenguaje medio clown. Pero la música en la obra no se queda atrás, pues será interpretada por personajes cuyo instrumento será el cuerpo en movimiento. Ellos hacen un viaje al interior de la mente genial del compositor y se encuentran con seres fantásticos que detonan las más ocurrentes situaciones que se resuelven con el humor y la brillantez de la música. Recuerde que la obra El Cuerpo de Bach se presenta este 12 de noviembre a las 3 de la tarde en el Parque Urbano Comandá. Si quiere ser parte de esta propuesta, acérquese a este parque este domingo, pues el ingreso es libre. Siete de la mañana y cuarenta y nueve minutos. Usted se informa junto a nosotros. Somos Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Continuamos con más información. El libro Manifiestos y Poesía recoge parte de las obras de Antonio Artaud, quien fue poeta, ensayista, actor, director y fundador del Teatro de la Crueldad. Además, el evento contará con la presentación del grupo de rock Empedernido y las notas agridulces de Musaraña. De nombre Anthony Marie Joseph Artaud, sufrió una meningitis con 4 años de edad, cuyas secuelas le acompañarían toda su vida. En 1920 marchó a París, haciendo amistad con André Breton, también formando parte de la corriente surrealista que éste lideraba, escribiendo sobre todo poemas y más tarde guiones cinematográficos. Fue actor y dramaturgo, realizando montajes de teatro experimental que fracasaron y convirtiéndose en un teórico con su Teatro de la Crueldad. Entre las obras escritas por Artaud, La libertad del espíritu, Carta a los poderes, El cine, Mensajes revolucionarios, Textos sobre México, Cartas de Rodés, 1, entre otras. En homenaje a este famoso poeta y dramaturgo, Kikuyo Editorial, bajo la dirección de Daniel Ostico, han recopilado varios trabajos literarios de Artaud y organiza un evento este 24 de noviembre a las 7 de la noche, con la finalidad de que las personas disfruten del arte desde el alma plasmado en un libro, Manifiestos y Poesías de Antonín Artaud. Nosotros compilamos una amplia cantidad de su poesía y varios de sus pensamientos plasmados en manifiestos, porque nos parecía importante que se difunda un poquito aquí en Quito esta otra forma de hacer poesía, esta otra forma de pensarse, tanto desde el arte como poéticamente, que es lo que nos parece que hace este autor. Además del lanzamiento de Manifiestos y Poesía de Antonín Artaud, se llevará a cabo una charla en torno a las creaciones de ese personaje francés. Posterior a ello, un brindis de absenta a cargo de Sush Brush y juegos literarios. Contarán con la presencia del grupo de rock instrumental Empedernido y Musaraña. Se van a llegar algunos especialistas sobre la obra de Antonín Artaud, en donde vamos a poder conocer más a profundidad su propuesta desde el teatro, su propuesta desde la poesía y asimismo su participación en el movimiento surrealista, que él formó parte del movimiento surrealista en los años 1920-1930. Vamos a tener asimismo proyecciones sobre películas, documentales de él, imágenes, dibujos de él. El evento tiene un costo de $8 en las instalaciones de Casa Uvilla Centro Cultural, ubicado en la calle Eustorgio Salgado y José Doroteo de Armero. Pueden adquirir sus entradas en el taller Puma Guasi. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. En Quito se construye el metro, esta serie, el primer transporte subterráneo en todo el país. La Municipalidad de Quito le da la oportunidad de visitar las instalaciones de esta construcción. En la siguiente nota le contamos qué debe hacer. ¿Qué está sucediendo por debajo de mis pies? El metro está pasando. ¿Sabías que desde el 18 de agosto del presente año se inició las visitas guiadas a la construcción del Metro de Quito? Con la finalidad que la ciudadanía pueda observar los avances de esta mega obra. Desde la estación de Labrador, ubicado en el Parque Bicentenario Norte de Quito, los quiteños podrán realizar estos recorridos guiados los días sábados y domingos, en su etapa inicial a partir de las 9 de la mañana. Para la ciudadanía es muy importante participar de estas visitas guiadas. Margarita Cárdenas, estudiante universitaria, comentó que asistir a las obras del metro son primordial, ya que de esta manera los ciudadanos se pueden familiarizar con la obra. Es una buena idea, ya que así familiariza a todos los ciudadanos ecuatorianos para que vean cómo funciona este nuevo medio de transporte, cuáles son sus beneficios, cómo les ayudaría en su vida diaria.

Con el azul del mar y del cielo, el muralista Pavel Egües presenta el éxodo actual de los pueblos que por guerras, pobreza o persecución cruzan países, océanos y continentes y que son retratados en esta obra, denominada Travesías y Naufragios, presentes en la Casa Egües, reciente inaugurado centro cultural de la ciudad de Quito. En esta serie de murales, el público se encuentra con rostros cansados, despiertos y otros que emergen desde abajo como buscando una bocanada de aire. Su autor, el artista plástico Pavel Egües, nos cuenta más sobre su trabajo. El tema fundamental es las migraciones, que en el momento actual como que se vuelve dramático porque son millones de seres humanos que están fundamentalmente moviéndose por el mundo, en el caso de los países árabes, en este caso todas las poblaciones que incluso de Libia que quieren pasar al Mediterráneo, es decir, un drama humano donde la humanidad naufraga a vista de todos los poderes, digamos, de Naciones Unidas, de la Comunidad Europea. Según el articulista Leonardo Parrini, en este trabajo emerge la imagen insumisa plasmada en un arte insurreccional que denuncia la injusta realidad de los excluidos y vilipendiados. Este trabajo está de forma permanente en los muros del Centro Cultural Casa Egües. Usted puede apreciar estas obras visitando estas instalaciones ubicadas en la calle Juan Larrea y Río de Janeiro esquina, en el barrio América, detrás del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La música de Don Medardo y sus players han hecho bailar a generaciones de ecuatorianos desde su debut en los escenarios. Sin embargo, ¿usted conoce la historia de este músico? Un libro presenta esta otra historia, poco conocida, de Don Medardo. Posiblemente el nombre de Don Medardo Luzuriaga no diga mucho, pero si le identificamos con Don Medardo y sus players, el asunto cambia porque es el director de la orquesta que hizo bailar a generaciones en Quito y el país. Precisamente su vida ha sido escrita por su nieto, Fabio Andrés Luzuriaga, en un libro titulado Don Medardo, su historia, que será presentado por Gustavo Velázquez este próximo jueves 9 de noviembre del 2017, en la sala Demetrio Aguilera Malta, a partir de las 7 de la noche. Medardo es músico profesional que tiene 65 años de actividad artística, compositor, arreglista, director de orquesta, productor musical que se graduó en el Conservatorio Nacional de Música. Domina los tres principales estilos de música, el sinfónico, el cultural y el popular. Es precisamente en este último que trascendió al formar la orquesta Don Medardo y sus players, que cuenta con más de 100 producciones musicales. Su otra actividad fue la de la docencia en el Normal Manuela Cañizares y los colegios Juan Montalvo y Simón Bolívar. A este homenaje a Don Medardo, que constituye la presentación de su libro, se han unido varios artistas y amigos que presentarán un show musical que recordará la gran época de Don Medardo y sus players. Sin duda que este concierto y presentación del libro estará acompañado de muchos artistas, donde el público también podrá disfrutar y conocer la otra historia de Don Medardo y sus players. ¿Has bailado con Don Medardo, Lisbeth? Pero claro, y ahora que se vienen fiestas de Quito seguramente nos estarán acompañando. Así que ahí tenemos la invitación hecha, no se olvide la presentación de este libro. Don Medardo, su historia, se realizará el día de mañana, jueves 9 de noviembre, a partir de las 7 de la noche en la sala, tenemos acá el nombre, Sala Demetrio Aguilera Malta. También en este momento, cuando ya tenemos las 8 de la mañana y 7 minutos, queremos dar a conocer actividades artísticas que tenemos para el día de hoy. Hoy se va a realizar la presentación de un trabajo discográfico denominado Antología Recital. Será a partir de las 7 de la noche en el auditorio de la Prefectura de Pichincha. Esto está ubicado en la calle Juan Larrea y Diego y 10 de agosto. Será la presentación del disco de César del Carmen, así que no se olvide de asistir a este evento. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM. y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. A las 8 y 9, damos la bienvenida a la actriz Diana Bujian, quien nos visita para contarnos sobre los preparativos de la presentación de la obra Uno más Uno. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Ya estamos preparados para este encuentro. Esta obra denominada Uno más Uno ya ha sido presentada en anteriores ocasiones. Sin embargo, ahora ustedes tienen funciones en la Casa Toledo. ¿De qué se trata esta obra? Es una obra que justamente acabamos de presentar una temporada aquí en la sala del triciclo de la Casa de la Cultura, y ahora pasamos a los cuatro miércoles de noviembre en la Casa Toledo. Es una obra que trata acerca de la búsqueda de la felicidad y de exorcizar demonios del pasado, de hacer paces con el pasado. Esta es una actriz que entra a un teatro a hacer un ensayo. Ella viene a ensayar un monólogo acerca de lo sencillo que es ser feliz. Es casi que un TED Talk lo que ella viene a hacer en esta ocasión. Y el ensayo es interrumpido por una chica misteriosa que en principio como que no se entiende muy bien quién es. Y resulta que es una persona que es su hija, quien ella abandonó hace 20 años para tratar de ser independiente y seguir adelante con su vida, con sus sueños. Termina siendo actriz y esta chica viene a reclamarle pues ese abandono. Entonces hay un encuentro bien extraño porque en principio ninguna de las dos admite quién es. Se hacen las tontas las dos. Uh-huh. Y se da pues un encuentro, entre todo lo dramático, muy, muy chistoso. Tenemos ahí tragedia y drama al mismo Correcto. Tiempo. Correcto. ¿Y tú qué papel cumples? Yo soy Uno, yo soy la actriz que viene arrastrando su pasado, al teatro, sí. ¿Y cómo nació la idea de hacer de contar esta historia? Fíjate, Sebastián Bravo Montenegro es un dramaturgo ecuatoriano, es un chico de apenas 25 años, es egresado de una universidad de Estados Unidos donde se graduó con un major en teatro. Él tiene a este personaje Uno, a esta mujer que viene arrastrando el baúl, desde el 2015, entre sus ideas anotadas de cosas que a él le parecían interesantes para escribir. Sebastián y yo nos conocimos el año pasado en un curso de actuación aquí en Quito, en el estudio de actores, bajo la tutela de Diego Coral. Y hace 6 meses, mentiras, en mayo, me llama él para decirme: mira, yo tengo esta idea de este personaje, pero para yo poderlo escribir en el tiempo necesario para poder estrenar este año, yo quisiera que nos empezáramos a reunir 2 veces por semana para hacer improvisaciones. En principio había otra actriz que venía a ser el personaje de la hija, pero ella por otros compromisos se retiró, y por esas causalidades de la vida aparece Alejandra Coral Mantilla en otro taller en el que estaba participando de escritura Sebastián, y Alejandra viene y se une a nosotros. Alejandra y yo empezamos a hacer improvisaciones 2 veces por semana, que Sebastián anotaba, grababa, y de ahí él desarrolla toda esta historia increíble que de verdad yo no entiendo cómo de estas improvisaciones este hombre escribe esta historia tan magistralmente contada. Y es de esta manera que nacen estos dos personajes, Uno y Dos. Uno es slash Greta, Dos es slash Alicia. ¿Tú eres slash Alicia? No, Greta. Greta. Sí. ¿Y cuál es el mensaje que le deja al espectador una vez que se cierra el telón? Yo creo que te deja un mensaje de no estar en negación, de no engañarte a ti mismo, que realmente hay cosas que sí nos duelen, hay cosas del pasado que por más que digamos, bueno, pero si no hubiese sido así, yo no estaría donde estoy ahora. Eso no quiere decir que no te duela lo que pudo haber pasado antes. Sin embargo, hay un gran mensaje de que tienes que hacer las paces con tu pasado y ser feliz con lo que tienes y ya. Puede resultar terapéutico la función. Es sumamente catártico. Me doy cuenta de que sobre todo a veces los hombres llegan y sabemos que hay una historia de que hubo un abandono de papá o un abandono de hijo, cuando eres el abandonado te das cuenta y haces terapia en la durante la función. Los abandonadores no se enteran que es con ellos, sobre todo los hombres, no se enteran que es con ellos. Ahora, las mujeres, me he encontrado con una grata sorpresa de que se sienten identificadas y no juzgan al personaje de Greta que abandonó. Entienden de que es una persona a la que nunca se le preguntó, ¿y tú qué quieres de la vida? ¿Tienes sueños? ¿Te gustaría estudiar? ¿Te gustaría ser profesional? ¿Tienes algo que realizar antes de casarte y ser madre? ¿Quieres acaso ser madre? No tienes por qué asumir que todas las mujeres quieren ser madres. Y me he encontrado con señoras de 80 años que saliendo de la función me abrazan y me dicen, voy a traerme a todas mis amigas para que vean que ahora en Ecuador se está hablando de feminismo, se está hablando de que las mujeres tienen derecho a tener una vida, a tener una carrera. No he hecho más que encontrarme con sorpresas desde que me reuní con Sebastián la primera vez para empezar a moldear esta historia. ¿Qué tiempo tiene desde la presentación? ¿El estreno fue recientemente aquí en el triciclo? Sí, sí, ahorita en octubre estuvimos en el triciclo. ¿El estreno qué fue? Sí, con ya. Una... La verdad no me puedo quejar, tuvimos casi todas las noches casa llena. Bien. Y fueron 3 fines de semana, de jueves a sábado. Y pues ahora estamos los miércoles, a partir de hoy, en el Teatro del Centro Cultural Casa Toledo. ¿Tienen nuevos proyectos tú junto a Alejandra Coral? Alejandra viene ahora con microteatro. Ya. Y Sebastián también se está cocinando por ahí otra obra más. Y yo estoy todavía tratando de moldear algo de stand-up para seguir y no dejar que el momento pase. Porque saben que para los actores esto es bien complicado. Una vez que se acaba un proyecto, nos quedamos como en el aire. ¿Y ahora qué hago? Entonces, estamos en eso ahorita. Al momento, ¿cómo encuentras tú el público del teatro? Recuerdo hace, en agosto, se señalaba bajo este programa de Quito tiene teatro, ¿no? Quito tiene teatro. Había gente que asistía a los teatros, hacían fila, pero eran, por ponerlo de alguna forma, eran gratuitos, sin embargo eran subvencionados por el municipio. Ajá. Pero ahora, ¿qué pasa con el teatro cuando la gente tiene que ir y aportar de su bolsillo? ¿Hay esa predisposición? ¿Cómo lo has visto tú? Yo he visto mucha disposición. De hecho, la temporada que hicimos aquí, estábamos con una app para reservar las entradas online, y la gente de hecho llegaba quejándose de que la app no le funcionaba, que ellos querían comprar más entradas. O sea, yo de verdad que no he visto ningún tipo de problema a la hora de eso, oye, yo quiero poner mi dinero para venir a aportar al teatro ecuatoriano, a sumar a la cultura. No he visto ningún tipo de... ¿Sientes que hay una demanda? Absolutamente, absolutamente, la gente está consumiendo teatro. Te digo, o sea, aquí en el triciclo tuvimos la mayoría de las funciones full. De hecho, tuvimos varias funciones en las que teníamos los pasillos llenos de gente porque tuvimos que meter más sillas. El triciclo da para 30 cómodos asientos. Llegamos a tener 40. Ya, se acomodaron. Sí, sí, se acomodaron. Entonces está, a tu criterio, está muy bien. Está muy bien. Ajá. Y en el tema de los contenidos, ¿qué has podido observar sobre tus compañeros? ¿Qué es los temas que están manejando? El producto que están entregando al público. Fíjate, Alejandra también escribe teatro. Y tiene unos temas interesantísimos para contar. No he consumido tanto teatro en Ecuador, pero lo poco que he visto cosas muy buenas. Y a nivel de humor, tienen un nivel altísimo, o sea, teniendo comediantes del nivel de Enrique Pacheco, del Gordo Pacheco, o sea, tienen un muy, muy buen nivel de humor. Antes se pensaba que aquí en Sudamérica el humor era de chicas en bikini y risas enlatadas. Para nada. Aquí hay un humor increíble. De hecho, que, o sea, estamos en el país de Enchufe TV. Hay un nivel de cuentacuentos, de historias sumamente elevado. Hay la calidad ahí, por supuesto. Hay mucha calidad, y el nivel de formación de actoral también es increíble, con la gente de Incine, con la gente del estudio de actores, con el León Sierra, el Dieguito Coral. Yo aquí realmente me siento que estoy entre grandes. Uh-huh. Y el público en realidad no se lo puede perder. Usted también puede ser parte de esta comunidad de artistas, de consumidores de arte, de cultura, simplemente atento a todas las actividades que nosotros les ofrecemos aquí en Zona Cultura para que pueda asistir, en este caso, al teatro. Nos contabas, Diana, que ustedes con las funciones están todos los miércoles del mes de noviembre. Correcto. Con esta obra, ¿no es cierto? Sí. ¿A qué hora son? A las 8 de la noche. 8 de la noche. Sí. ¿Y el costo, accesos, cómo es? El costo de la entrada son $10, excepto tercera edad, que son $8. $10 y tercera edad, $8, sí. ¿No? ¿Hay la modalidad preventa o una persona tiene que ir ese mismo momento a comprar? La app no nos funcionó. Entonces, lo ideal es que llamen directamente a Casa Toledo si quieren hacer reservación de entradas o que ingresen a la página de Arte Estudio Teatro, que es la productora que trae esta obra, para averiguar cómo es el tema de la venta. Yo sí recomiendo que si van a comprar en taquilla, lleguen bien temprano, tipo 7:15, más tardar 7:30 al teatro, porque realmente, lo que les comentaba, o sea, hemos tenido muy buen aforo. Y la Casa Toledo, ¿tú qué criterio le nos puedes dar sobre ese centro cultural en La Floresta? ¿Cómo está ahí? Es un espacio bellísimo. Es un espacio que cuenta con todo, con el restaurancito que tiene que tener al lado para que tú te puedas tomar tu break, tu cafecito, tu agua, tu refresco, tu humita, lo que tengas que comerte antes de pasar, porque la gente viene saliendo de la oficina y justamente aprovecha para ir al teatro a esa hora, y pues si hay un tema de que tienes que comer, tienes que consumir algo, y ahí pues tienes todo lo que necesites. Es un teatro sumamente cómodo, grande, con una acústica preciosa, y facilidad para estacionar, que es súper importante. Entonces, yo creo que nos va a ir de maravilla ahora en Casa Toledo. Y también que la historia ha dado de qué hablar. A mí ya me ha llegado, o sea, yo que soy venezolana y tal vez no estoy tan incorporada aún con la sociedad quiteña, me ha llegado, tengo una amiga que tiene un niño pequeño, y resulta que en el colegio del niño empezaron a hablar de la obra. Y le dicen, esta no será tu amiga la que me dices que es actriz, porque fueron tres personas y ahora queremos ir todas porque nos contaron que la obra es increíble. Ha sido un trabajo de boca a boca. Sí, sí, no me puedo quejar. Bueno, acá nos vamos a reír y también vamos a llorar entonces en la obra. Sí, de verdad que es de esas historias, como dicen, el guión quedó redondito, ¿no? No quedó nada por fuera, a mí no me gustan los finales abiertos, es una cuestión de que tú sales con una sensación de que cerraste, de que hiciste catarsis, te destortillaste de la risa. Realmente es una historia que vale la pena ser escuchada, vale la pena. Es un cuento interesante, es cada segundo de diálogo, de expresiones que pasan entre estas dos mujeres, te van a hacer sentir en el filo del asiento esperando a ver qué más va a pasar, se van a seguir engañando, van a por fin aceptar quién es quién. Es una historia preciosa. ¿La gente se identificará entonces? Se identifican, te digo, a pesar de que tal vez no te identifiques con ser abandonado o ser abandonador, hay un tema de que la gente sale identificada y sale con ganas de volver y con ganas de traer a más gente para que puedan experimentar lo que ellos experimentaron en el teatro con nosotros. Y finalmente, no sé si nos cuentas, ¿qué pasa con Greta y su hija? No tienen que venir a verlo. Ahí quedamos entonces con la curiosidad. Claro, 8 de la noche, todos los miércoles. Hoy mismo tienen función entonces. Hoy tenemos función, sí señor. Y de ahí nos quedan dos miércoles más. Tres miércoles, sí. Más. Ah, perfecto. Y con eso cerraríamos con esta obra, abriríamos paso a los otros proyectos. Correcto. Bueno, de hecho la idea es empezar a trabajar en los proyectos de a partir de ahora, porque ya cuando estamos ya en las últimas 4 funciones, ya hay que buscar qué más hacer con la vida, a pesar de que yo creo que vamos a tratar de hacer una temporada más el año que viene. No tenemos aún claro a dónde, y evidentemente, pues, esta historia nos haría mucha ilusión llevarla a festivales y mostrarla en el resto del país. Uh-huh. Pero, sí, de momento, yo todavía estoy en modo 1+1. Yo todavía estoy en modo darle toda mi atención a estas 4 funciones que quedan antes de empezar a trabajar en cualquier otra cosa. Perfecto, entonces te deseamos la mejor de la suerte. Queremos agradecer la presencia de nuestra invitada, Diana Abugian, quien nos ha acompañado para dar a conocer sobre esta obra. 1+1, no se olvide, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche en la Casa Toledo ya estará junto a Alejandra Coral presentando esta obra denominada 1+1. Muchas gracias, éxitos. Si me permite un segundo, claro. www.artestudioteatro.com.es para cualquier tipo de información de entradas, o síganlos en la página de Instagram, Arte Estudio Teatro, ¿ya? Ahí tenemos esa última, gracias, información. Muchas gracias. Bueno, siendo las 8:22 de la mañana, nos vamos a separar un momento de ustedes para volver con nuestro próximo invitado. Pero queremos recordarles que hoy en Universidad Central del Ecuador se está llevando la exposición Hasta que Cambies, una puesta en escena, una presentación fotográfica a cargo de Paola Paredes. Hoy arranca la inauguración. Hoy es a partir de las 6 de la tarde en la sala de exposiciones Centro Integral de Información, Universidad Central del Ecuador. Perfecto, ahí tenemos esa invitación. Hacemos un alto a la información y regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional de Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:26 de la mañana. Este jueves, en la ciudad de Quito, da inicio el Summit de Transparencia 2017. Hoy, hemos pedido a Juan Pablo Burbano, gerente de CREOF Ecuador y organizador del Summit de Transparencia, para hablar sobre la transparencia y la ética de la cultura ecuatoriana. Bienvenidos. Muy buenos días. Queríamos que nos acompañe para abordar este tema que es bastante importante en una cultura, ¿no? ¿Qué pasaría en una cultura si no existiera la transparencia, la ética? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Primero quisiera agradecerles a ustedes por darnos este espacio. Lo que tú mencionas es increíble. El tema de la transparencia ha tomado una importancia y una relevancia en estos últimos años que realmente nos aboca a nosotros a producir este summit de transparencia. Lo que queremos es rescatar todos los valores corporativos de las mismas empresas y de las personas que hacen las empresas para poder expresar de la mejor manera buenas prácticas y cómo ser éticos y tener valores propios con una transparencia íntegra. ¿A quién le corresponde esa responsabilidad, manejar la transparencia en la persona desde ahí? Yo creo que esto es un trabajo en conjunto. Aquí están varias partes involucradas que vienen desde la casa, ¿no? La misma ética, que viene de la palabra ethos, que significa morada de cada uno. En esa primera transmisión de valores es donde realmente nosotros tenemos que buscar el cómo desde la casa y luego ir creciendo en una comunidad, porque la ética no solo queda en la casa, la ética también es transformada a la misma comunidad. Y esta comunidad es la que hace una ética en común. Es compartida y yo creo que es una responsabilidad que todos los que integramos, gobiernos, empresas, personas y todos los stakeholders que están dentro de este mundo, tienen la responsabilidad de todos manejarse en una misma transparencia. Ahora bien, el tema de de este summit de transparencia que ustedes están realizando. Felizmente coincide en esta época coyuntural del Ecuador, en el cual hemos observado que se ha destapado la olla y los grillos empiezan a salir, los casos se escuchan, todo este tipo de eventos. Sí, bueno, Ecuador no es la excepción. Tengo que decirles, el mundo entero ha destapado varias ollas de grillo, y ahora lo que nosotros intentamos es poner un granito dentro de este mundo conflictivo y aportar de la mejor manera para poder rescatar esos valores. Y el momento, como tú mismo lo mencionas, es el preciso, donde desde la misma presidencia se ha abocado para destapar y generar esta transparencia para atraer la mayor cantidad de inversiones y generar un vínculo entre la empresa privada y la empresa pública con transparencia. Uh-huh. Ya en el caso del tema de la cultura, ¿qué actitudes, qué hábitos son los que deberían realizar el ecuatoriano promedio para meter dentro de su diario vivir la transparencia? Bueno, yo creo que todo empieza con un tema muy básico, ¿no? Que es el respeto hacia los demás, el respeto hacia tu país, el querer construir un país. Es un proceso que poco a poco va a ir calando en las personas y en las corporaciones, en base a objetivos, en base a mediciones, en base a indicadores. Hay ISOs ahora que ya están abocándose a generar esta transparencia, hay normativas que también ya están vigentes, y yo creo que esto es más que un simple hecho de generar conciencia, de despertar esa conciencia y poder todos construir una estructura sólida en temas éticos y valores. En toda la, no solo el caso de Ecuador, en Latinoamérica, como parte, lamentablemente, de la identidad, se ha puesto esto de la viveza criolla. ¿En algún momento se suprimirá y tendremos ya la transparencia? Bueno, todos esperamos eso. Y de hecho, te comento, a nivel latinoamericano, no quisiera solo enfocarme en el Ecuador porque mal haría. Hay un cierto índice de personas que actúan en base a lo más fácil, ¿no? Y no siempre lo más fácil es lo mejor. Yo creo que es un proceso de transformación cultural donde las personas tienen que cambiar el chip, que no el por beneficiarse uno quiere decir que se está haciendo bien las cosas. Creo que es de qué forma se pueden beneficiar todos, y ahí es donde vamos a hallar el punto de equilibrio. Conocemos a nivel internacional sociedades donde en su cultura esté presente la transparencia. Sí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, los países nórdicos. Creo que están a la vanguardia de cómo generar responsabilidad social, transparencia, ética, valores. ¿Y eso finalmente qué es lo que genera? Eso es lo que genera es una comunidad muy activa dentro del tema de procesos y valores que se han rescatado dentro de las corporaciones, por ejemplo, Suecia, de donde viene nuestra firma. Uh-huh. Nuestra firma está fundada en 1970 y se inicia esta operación 47 años más antes para generar transparencia y creatividad sobre la comunicación. Nuestra empresa viene, y justamente dos de los speakers que vienen para el summit son suecos, que han generado un gran valor a través de la comunicación para poder generar esta transparencia. ¿Se necesita un nivel de confianza en esto? Totalmente. Creo que la confianza es la parte inicial de poder conseguir valores o objetivos en común. Porque si tú confías en mí, también vamos a poder confiar en los demás y así sucesivamente generar esta cadena de valores y de confianza para llegar a la transparencia. Amigos, yo les quiero recordar, estamos junto a Juan Pablo Burbano, gerente de CRAB Ecuador, y estamos hablando sobre la transparencia en la cultura ecuatoriana. Esto también enmarcado dentro del Summit de Transparencia, que ya dará inicio mañana ya tenemos este evento, ¿no? Mañana jueves en la UTLA, en el campus de Ecopark, en el auditorio principal, de 8 a 12 y media. Uh-huh. Yo quiero ofrecerte, para las 5 personas que llamen y se inscriban, para que tengan 5 entradas gratis al Summit de Transparencia. Vamos a tener tres paneles muy, muy importantes. El uno es Transparencia Corporativa, donde va a estar Peggy Emilson y Charlotte Eckerman, que son los fundadores y CEO del Congreso de Transparencia. Y luego tenemos un panel muy interesante, que viene el ex vicepresidente del Barcelona de España, Gabriel Masferrol, el presidente de la Plataforma Blanca del Real Madrid, y Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol y de la Liga Deportiva Universitaria. Esas tres leyendas en el fútbol van a darnos el punto de vista de cómo el fútbol debería ser transparente. Uh-huh. Y finalmente finalizamos con un panel de blockchain, de cómo viene el mundo en Big Data y todo lo que corresponde al tema tecnológico y de esto, cómo podemos ser transparentes. Este tema, el summit que ustedes realizan, está enfocado directamente al tema de empresas, corporaciones. Instituciones. Todo lo que corresponde a la transparencia, porque transparencia puede ser desde una pequeña empresa hasta una gran corporación, desde un pequeño país hasta un gran país. Independientemente, la transparencia tiene que estar permeado en todas las industrias y en todos los gobiernos. ¿Y esto será este jueves? ¿Solo el jueves? Solo el día jueves 9 en la UTLA, a las 8 de la mañana inicia y a las 12 del día termina. Juan Pablo, a mí me gustaría saber cómo nace esta propuesta de tratar la ética y la cultura, porque se ha ido dejando, por ejemplo, esto, hemos estado analizando la cultura de urbanidad, que se ha ido como que dejando de lado en tanto en las escuelas. ¿Cómo es, nace esta iniciativa para ustedes como grupo? Bueno, principalmente, y gracias por la pregunta, todo radica en que vemos que paulatinamente se ha perdido muchos valores, ¿no? Lo podemos ver prácticamente todos los días en la televisión. Con ello, lo que nosotros quisimos es aportar con las tendencias y de cómo las empresas ahora no solo ven la transparencia como una posibilidad, sino como una obligación. Esta obligación radica para hacer el bien común. Y el bien común también despierta mayores índices de progreso dentro de los países. Si nosotros podemos aportar en algo, CREAP como consultora sueca, aquí en el Ecuador, que creo que es de vital importancia que nosotros en nuestra tierra podamos trabajar y podamos incorporar estas buenas prácticas que ya otros países las han optado. Eso es el principal enfoque que tiene este summit, aportar con transparencia y poder crecer una comunidad que tenga valores y principios. Perfecto. La gente entonces desde las 8 de la mañana tendría que acercarse a Ecopar, allá al campus, y hay un valor por la de entrada, nos comentabas. Sí, son $40 para corporativo y $20 para estudiantes. Para estudiantes. Sin embargo, nos dejan acá unos pases para hacerles llegar a las personas que se comuniquen. Recuerden, al 2220-966, durante el transcurso del programa tendremos estos pases para hacerles llegar a las personas que quieran asistir a este Summit de Transparencia. Queremos agradecer al gerente de CREAP Ecuador, Juan Pablo Jurado, por acompañarnos. Hemos hablado sobre la importancia de la transparencia en la cultura y también sobre este evento, Summit de Transparencia. Muchas gracias. Encantado, gracias a ustedes. Son las 8:36 de la mañana, nos separamos para dar paso a nuestras próximas invitadas. Enseguida volvemos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo.

Y pues nosotros nacimos con esta idea que es un poco más contemporánea y también para la difusión de experiencias culturales y muchas iniciativas de jóvenes, no solo desde nuestra generación, sino muchos más jóvenes o incluso, o sea, gente que no ha sido conocida en muchos espacios de la cultura ecuatoriana. ¿Complicado arrancar con este proyecto considerando que es un trabajo autogestionado? Sí es un poco complicado por el hecho de encontrar a la gente que tenga la voluntad primero de saber que no existe un presupuesto ni tampoco un rédito económico para este tipo de cosas, ¿no? Y la otra, bueno, creo que es una experiencia bastante enriquecedora para nosotros como jóvenes, primero porque es un emprendimiento, ¿no? Y segundo, que creo que aporta bastante a la cultura y al desarrollo del país. Uh-huh. Creo que es una linda experiencia para crear desarrollo cultural en el país. ¿Y qué experiencias han encontrado en la primera edición, la primera publicación de la revista en internet que lo han hecho? ¿Qué es lo que encontramos ahí? Bueno, primero que ha sido una súper grata experiencia porque hemos tenido bastante acogida. De hecho, tenemos ya difusión en Colombia, en México, en Uruguay. O sea, el internet ciertamente te da un espacio. Y allá la gente está entrando a esta página web. Sí, y de hecho la leen. De hecho, ya tenemos colaboraciones. Nos llegó hace algunos días colaboraciones desde Uruguay, desde Argentina, desde México, desde Colombia, desde España. Entonces, creo que es bastante interesante porque no solo lo estamos restringiendo a la cultura como tal en el Ecuador, sino a nivel latinoamericano y tal vez iberoamericano. Se está haciendo cosmopolita. Sí, exacto. Y ese es un punto súper bueno, primero para la difusión de letras y de cultura ecuatoriana en el mundo y también para difusión de experiencias a nivel internacional, ¿no? Al momento, ¿qué personas están conformando Bichito Editores? Bueno, estamos 5 personas. Es Kevin Cuadrado, Jorge Ramírez, Joel Gavilanes, Dani Moreno y mi persona. ¿Y cuál es la perspectiva que tienen con esta iniciativa? Bueno, nosotros lo que queremos hacer es, primero, difusión cultural. Y más que todo, o sea, crear nuevos espacios para difusión, no solo de letras, de diferentes iniciativas, tanto a nivel cultural como artístico, o diferentes experiencias, incluso en temas de diversidad, sea de género o diversidad étnica. Entonces, creo que este tipo de espacios, primero por estar en el internet, que te dan muchísimo más, te abren más las fronteras y más las experiencias y muchísimas más cosas, también es un espacio en el que nosotros podemos primero conjugar nuestros intereses, aprender de otras personas y también promover una creación de políticas públicas, ¿no? En este sentido, porque creo que ese es el éxito, es el impacto que también el arte, o sea, es una especie de política, ¿no? ¿Qué demandas podrían generar esta revista? ¿Qué políticas públicas podrían empezar ya a surgir a partir de estas publicaciones? Yo creo que primero, o sea, es el hecho de que hay ciertos vacíos en todo lo que son las políticas a nivel cultural, en el cual no se han dado muchos espacios primero a los jóvenes y también a las editoriales independientes como tal. Como te comentaba, hay un cierto sesgo en el tema de la difusión cultural porque siempre ha estado restringida a ciertas élites culturales, ¿no? Que ya las conocemos y son nombradas, pero desde hace mucho tiempo. Y segundo, que también te brinda espacio como joven para tener nuevas alternativas y también tal vez de alguna manera promover cierto tipo de iniciativas que no son las tradicionales, ¿no? En este caso, si tenemos internet a nuestra mano, o sea, muchas veces muchos de los escritores o artistas ecuatorianos se han restringido al espacio estar o en Quito, en Guayaquil o en Cuenca, que son las ciudades, las sedes principales de la difusión cultural. Pero ahora con el internet yo creo que esta es una iniciativa súper interesante y súper chévere para darnos a conocer en el mundo. Y también para conocer a otras personas que vienen desde fuera, ¿no? Nos comentabas que este trabajo no es solo literatura. Hay otro tipo de disciplinas que las evidencian ustedes en este portal. Pero estas ustedes están presentadas bajo, no sé, el formato de un ensayo, una reflexión, una nota periodística. ¿Cómo encontramos estos trabajos? De hecho, algunos de los trabajos están en formato de crónica, otros están en temas de reseñas, otros incluso en cuento. Hay afiches, por ejemplo, en este primer número presentamos una iniciativa que sacó uno de nuestros colaboradores, que es un festival de cine alternativo. Entonces, esa es como una iniciativa que va a ser, de hecho, en este noviembre, y también están invitados, que se llama el Festival Atuk. Hay otros que son de pintores, que muestran, o sea, todo el tema de lo que es otras modelos en óleo, en fotografía, etcétera, ¿no? Y la invitación en este momento es, por un lado, para que la gente pueda entrar al internet y encontrar este portal, pero también el público puede hacer llegar sus trabajos, alguna aportación. Sí, de hecho sí, ese es el punto de la revista como tal. Nosotros esperamos las colaboraciones de sea de donde sean, de cualquier tipo de movimiento, de cualquier tipo de iniciativa cultural, y pues, o sea, nosotros ya como tenemos un grupo de editores, entonces nosotros nos dedicamos a recibir las colaboraciones a través de nuestro mail, que está dentro de la página de Facebook o dentro de la de WordPress, que es bichitoeditores@gmail.com. Nos comentaban que están ahorita por sacar la segunda edición. Sí. ¿Esta ya está cerrada en el tema de contenidos? No, de hecho nosotros siempre cerramos unas 2 semanas antes o una semana antes de hacer todo el tema de la diagramación. Entonces, la revista viene mensualmente cada 27 de cada mes, ¿no? Y pues es difusión gratuita. Entonces, ¿el público puede hacer llegar ese trabajo? Claro, incluso tenemos el tema de las suscripciones. Si es que desean que les llegue la revista a su mail cada 27, entonces se suscriben a la página y pues les hacemos llegar. Perfecto. ¿Nos puede recordar los medios de comunicación, redes sociales y también la página donde el público puede evidenciar ese trabajo? Estamos en la página de WordPress, que es Bichito Editores. En la página de Facebook estamos como Bichito Editores igualmente, y en nuestro Gmail, que es bichitoeditores@gmail.com. Perfecto, ahí tenemos esos contactos para que ustedes, por un lado, observen el trabajo que realiza Bichito Editores y también pueden hacer llegar sus colaboraciones. Queremos agradecer a la compañía de Diana Herrera, quien nos ha acompañado para hablar sobre este trabajo, Bichito Editores, el trabajo que realizan varios jóvenes con estas publicaciones. Muchas gracias, suerte, éxitos. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siendo las 8:50 de la mañana, tenemos a una persona en línea. Buenos días, bienvenidos a Zona Cultura. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están, Zona Cultura? ¿Qué tal? Alexandra, ¿verdad? Sí, ¿cómo están? Muy les damos por para acá. Hacerles una pequeña invitación a la comunidad. Perfecto. Tú te comunicas desde la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional, ¿verdad? ¿Qué sí. es lo que tienen preparado ustedes para esta semana? Tengo entendido que siempre están realizando varias actividades artísticas para la comunidad universitaria y también para el público en general. Sí, así mira, es para nuestros jóvenes, para la comunidad politécnica y el público en general, ya que nos debemos al pueblo. Yo soy asistente cultural de la Escuela Politécnica Nacional y les invito cordialmente este día miércoles a las 7:30 tenemos un concierto de flauta exquisito a cargo de la ONFE y del maestro Luciano Carrera. Vamos a tener la abertura con una nueva opereta, El Murciélago, de este maestro de Borat. Es algo increíble que se va a llevar a cabo con flautas. Y pueden también seguirnos por Facebook para que vean lo que tenemos. El día jueves vamos a tener a las 11 de la mañana el lanzamiento de nuestro aplicativo Vive la Poli, y con ello va a venir la señorita Natalia Soria con su academia y nos va a mostrar, a dar una muestra de la fusión de belly rock, belly jazz, etcétera, que son fusiones muy interesantes y difíciles de encontrar aquí. Entonces están cordialmente invitados, todos estos eventos son gratuitos. Y el Vicerrectorado de Docencia, la Politécnica en general, les invita para que vengan. El concierto de flautas, ¿en qué lugar se realizará? El concierto de flautas se va a llevar a cabo hoy a las 7:30 de la noche en el Teatro Politécnico. Y nuestro jueves cultural, igual, en el teatro a las 11 de la mañana. Estas actividades, ¿qué objetivo tienen realizarlos dentro de una institución caracterizada por ser dedicada al estudio de las ciencias exactas? Bueno, nosotros hemos conversado mucho de eso. Y las ciencias exactas están íntimamente ligadas con el arte. De hecho, van de la mano. Hemos hecho una exposición sobre moléculas de agua y la ampliación en la fotografía, y podemos ver la belleza y el arte que hay en la naturaleza. Y las ciencias exactas ayudan mucho a la cultura y al arte. Y sobre todo, nuestros jóvenes necesitan una pausa activa para que ellos puedan seguir estudiando, ya que, como ustedes saben, su régimen académico es bastante fuerte. Pero no solo eso, el arte y la cultura les dota de una nueva forma de visión de lo que son las ciencias exactas. Me despertaba la curiosidad, este aplicativo que van a hacer el lanzamiento el día de mañana, ¿de qué se trata? ¿Qué función tendrá? Bueno, ahí los jóvenes y los administrativos, toda la comunidad, vamos a poder ver el calendario académico, vamos a ver los eventos que se van a llevar a cabo, tanto eventos culturales como sociales, y los eventos académicos en sí. Y tiene, bueno, un sinfín de cosas que yo espero que vengan para que vean. Como esto es de la Politécnica, también puede ser descargado por el público. En este mismo momento, Alexandra, varias centenas de personas te escuchan en 100.9 FM y 940 AM, y seguramente habrá la duda si una persona que no pertenece a la Escuela Politécnica Nacional, que quiera asistir al concierto de flautas o a las demás actividades, ¿es posible? Es posible, es más, les invitamos, traigan a su familia, se van a divertir mucho. Tenemos unos parqueaderos que están esperando por ustedes. Y simplemente hace falta que venga su presencia. El ingreso para el Teatro Politécnico de la escuela, ¿en qué sector se encuentra? ¿Por dónde sería el ingreso? Bueno, ustedes pueden ingresar por donde gusten, porque los guardias que tenemos a esas horas cuidando en nuestra universidad les van a direccionar donde pueden dejar sus vehículos. Claro que no van a estar muy lejos de su vista para que no tengan ningún problema. Perfecto, tenemos ahí esa invitación. No se olviden, el día de hoy, a partir de las 7:30 de la noche, en el concierto de flautas se realizará en el Teatro Politécnico de esa institución. El día de mañana, ¿a qué hora será la presentación de la aplicación? ¿Nos recuerdas, por favor? A las 11 de la mañana les esperamos. Y no es solo el lanzamiento de la aplicación, como les dije, viene Natalia Soria con su academia y vamos a ver fusiones muy interesantes de danza árabe con el jazz, con el rock, el metal que le llamamos. Y va a ser muy, muy, muy bonito. Entonces, yo le recomiendo a la comunidad politécnica y también, nuevamente, les invito a que no vayan a faltar mañana. Ahí tenemos la invitación. Muchas gracias a la presencia de Alexandra Villalba, quien nos acompaña desde la Unidad de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias, suerte. Suerte, hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, de esta forma llegamos ya al cierre de estos 120 minutos de programación aquí en Zona Cultura. Queremos agradecer a nuestro público que se ha mantenido pendiente en estos minutos en la señal de 100.9 FM y 940 AM. Las personas que también han estado conectados por internet en www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Vamos también a agradecer a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar en la cabina máster. En la reportería hemos contado con el trabajo de María José Delgado, Alex Mora, Alejandra Sánchez. También hemos tenido la presencia de Dayana Ruano. Y en la producción y conducción, Lisbeth Ábalos y Darío Males. Les esperamos gustosos el día de mañana. Este jueves usted se despierta con nosotros. Le acompañamos en su desayuno con toda la información cultural desde las 7 de la mañana. Muchas gracias. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.